Lo voy a saludar al dirigente de la CAMPO, le estoy hablando de Sebastián De Micheli, que está del otro lado, que también junto a su organización participó ayer de lo que fue esta movilización en contra del presupuesto 2019. Sebastián, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, buen día. Buenos días, Enzo. Buenas tardes, si está escuchando Marta, me está acordando de ayer. Buenos días a todos. Bien, primeras conclusiones de lo ocurrido ayer. A ver, yo escuchaba recién a Marta y también reflexionaba, ¿no? Cómo de alguna forma los disturbios nos llevan a correr la agenda y terminar hablando de los disturbios y no de lo propio que pasó dentro del Congreso, que fue un presupuesto escandaloso a nuestro punto de vista en cuanto hace el peor ajuste de la vuelta de la democracia en todas las partidas, en todas las áreas, cuyo único fin es asegurar los pagos de la deuda de este gobierno que inició su mandato, duplicó la deuda externa, y todo el, si uno repasa todo lo que es el presupuesto, no tiene una sola medida que lleve a revertir la situación escandalosa a la que se haya llevado a los sectores medios y populares en estos tres años de gobierno, ¿no? Uno cuando empieza a repasar el presupuesto, desde que hay un 23% de ajuste en lo que tiene que ver con educación, un 8% en salud. Cuando llega al área, digamos, de pago de deuda, dice aumentó 50% en relación a los años anteriores. Con lo cual, claramente este es el presupuesto del FMI y el ordenado por el FMI. FMI, el cual el día de mañana va a firmar un convenio el Estado argentino, y el cual no tenemos una sola palabra de la letra chica de ese convenio, con lo cual el presupuesto que acabamos de aprobar en la madrugada el Congreso de la Nación no se sabe, digamos, si tiene una correlación o no con el nuevo endeudamiento que está tomando la Argentina, con lo cual la represión no es más que el reflejo de lo que el gobierno quería mostrar en una jornada de participación popular, una jornada masiva en los cuales muchos sectores fuimos organizados, pero también muchos sectores se acercaron de manera suelta a participar, y en la cual la fotografía termina siendo un congreso vallado, una represión y más de 27 detenidos, en lo cual el eje de la discusión termina siendo la destrucción y los costos de la reparación de la plaza del Congreso, y no el escandaloso proyecto de presupuesto que se acaba de aprobar. Es lo más fácil también, ¿no? Quedarse en eso, en dar una discusión que nadie se ofenda, pero digo, casi de verdulería y hablar de la rotura de una baldosa cuando en realidad lo importante es lo que ocurría adentro. Digo esto porque también los medios instan a llevar el debate a un espacio, una instancia muy vulgar. La pregunta que te hago también tiene que ver un poco con lo que le planteaban ayer nuestros compañeros por la tarde a Ferraro. Vos observabas desde el lugar en el cual estaban ustedes como organización y por las calles que seguramente fueron ingresando a la Plaza de los Dos Congresos, que también había una sensación, un tufillo a que esto iba a terminar en desmán y que el desmán justamente iba a estar organizado y orquestado? A ver, más que una sensación, nosotros teníamos circulado información de que podría ser una jornada conflictiva. Ajá. Y habíamos tomado recaudos en cuanto a tratar de no ir con personas mayores, uh-huh, no ir con menores, tratar de estar precavidos, si sucedía algo, estar lo más organizados posibles para evacuar en caso que haya que evacuar. Tomar algunas medidas, esto ya se estaba instalando, digo, insisto, estos son sentidos comunes que se van instalando justamente para correr los ejes de algunas discusiones, y de alguna forma fue como la crónica de una muerte anunciada, digamos, la autoprofecía cumplida, digamos, y termina pasando eso, porque siempre sucede lo mismo, son grupos que inician determinados conflictos y en una marcha tan masiva termina generando corridas masivas, dispersas, con lo cual, aparte de esto, y parte de los detenidos, por ejemplo, el referente del MTL de Moreno, terminan siendo a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, con lo cual a esto se le suma una cacería expos a los conflictos en los cuales terminan deteniendo a la gente casi subiendo o a los colectivos o a los transportes en los cuales habían ido. con lo cual había todo un nivel de organización preparado para insisto, para que el hecho hoy sea la discusión de quiénes son los detenidos, quiénes son los violentos. Si uno lee hoy un medio masivo, Infobae, ¿no? De digital, dice el kirchnerismo y las organizaciones piqueteras quisieron suspender violentamente la discusión. Y está al revés, digo, fueron los mismos diputados de la oposición, o de la, bueno, la mayoría de los diputados de la oposición, porque sí, parte de ellos acompañaron, los que bajaron a tratar de frenar la represión. Y de hecho, Andrés Cuervo Larro, que es el secretario general de nuestra organización, fue reprimido intentando tratar de frenar la represión. Con lo cual, cuando nosotros nos dicen que somos los violentos, digamos, el peronismo en general y el campo nacional en particular, nosotros decimos al revés, digo, nosotros no somos los violentos. Nosotros somos los que siempre tratamos de por medio democrático, tratar de avanzar y tener conquistas sociales. Son ellos, son los que bombardean las plazas como el 55, son ellos los que reprimen cada vez que tienen que meter una medida antipopular, disfrazándola de otra cosa, pero son medidas antipopulares. Y lo que termina sucediendo es que los que ponemos, digamos, los lesionados, los detenidos, los muertos, siempre son del mismo sector. Y es lamentable, porque insisto, si uno toma el presupuesto, hay ajuste en todas las áreas, ¿no? Ahora, nadie está discutiendo esto, sino que estamos discutiendo aquellos que, los que cómo fue en la jornada, los hechos de violencia que sucedieron, y como si pasara como si nada. Hoy sale el jefe de la bancada de el peronismo federal del Senado diciendo hay que deportar los extranjeros que detuvieron, ¿no? Como aportando a ese sentido común de que el problema fue la violencia y no lo que genera esa violencia. Estamos dialogando con Sebastián De Micheli, es de la agrupación La Cámpora de aquí de Cañuelas, y participaron justamente de lo que fue la movilización ayer en la zona de la Plaza de los Dos Congresos. ¿Qué reflexión te amerita vos, y si lo estuvieron también conversando entre compañeros y demás, el discurso al momento de que tomó la palabra el diputado Máximo Kirchner ayer en horas de la noche? Máximo hizo un poco eje en cómo este presupuesto, todo lo que hace es generar excedentes para pagar los gastos destinados a la deuda, y cómo en vez de tomar esa deuda para haber generado desde empresas del Estado inversiones en infraestructura, Máximo dice, a nosotros las cosas que nos faltaron, en vez de ustedes tomaron deuda y terminarla, agarraron y dieron vuelta todo. Lo que estaba mal lo profundizaron, y lo que estaba bien lo terminaron, derrotando, lo terminaron dando vuelta. Con lo cual, lo que vino a hacer este gobierno, claramente, uno toma desde el 2015, ya cerraron 7.500 pymes, con lo cual lo que termina haciendo este gobierno es votando abiertamente un presupuesto a merced de lo que pide el FMI, lo cual son los nuevos gerentes de la política argentina, digamos, una pérdida de soberanía totalmente explícito. Y el apuro que tiene este gobierno de votar rápido este presupuesto a escondidas, apuradas, que este presupuesto que oculta un montón de reformas, desde laborales a un montón de cuestiones que tiene transversales, es tratar de llegar al G20 con la Argentina con un presupuesto aprobado y con el convenio con el FMI cerrado, a los fines de asegurarles la cantidad de dinero necesario para pagarle el nivel de deuda que han tomado y que tienen que devolverle a todos esos sectores especulativos que han venido desde hace 2 años a la timba en la Argentina. Respecto a lo que viene, digamos, me quedan dos interrogantes. La primera, desde el ámbito estrictamente social, político, económico, pero principalmente a lo social. Teniendo en cuenta lo ocurrido ayer, no sé si quedan muchos temas por delante de acá a fin de año, porque este era uno de los temas, el presupuesto, y veremos si el gobierno intenta ir por otra cosa, pero digamos, en principio esto era uno de los últimos temas que iba a tener tratamiento parlamentario fuerte, y en ese sentido, movilizaciones. Seguramente surgirán otras, pero en la agenda parlamentaria estaba esto como tema importante. ¿Qué análisis se puede hacer en este caso previo a noviembre que estaba comenzando y por supuesto al mes de diciembre, siempre muy particular en la Argentina, principalmente de la época de la Alianza para aquí y al momento de ni hablar cuando gobiernan, justamente y valga la redundancia, gobiernos de corte liberal. ¿Qué mirada hacen como agrupación con respecto al diciembre que podemos llegar a vivir en la Argentina? Por lo pronto, cuestiones de la agenda. Nosotros el sábado vamos a estar, todavía no tenemos el lugar, pero por ahí el año pasado fue en Villa Palito, estamos viendo, digamos, conmemorando de alguna forma otro aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Va a ser un acto acá en el conurbano, que bueno, en lugar de terminar, de alguna forma conmemorando a ese gran dirigente que fue Néstor, ¿no? Y que nos marcó por lo menos nuestra generación que hoy tenemos 30 y pico y que nacimos al calor del 2001, muchos participando de esa jornada histórica y que hoy de alguna forma abrazamos la política como herramienta transformadora de la realidad y tomando como ese antecedente. Después, yo no sé qué va a pasar en diciembre, yo lo que veo es lo que pasa todos los días, ¿no? Y todos los días volvemos a hacer noticia de que abrir un merendero es una noticia, y en Cañuela está pasando cada vez más. El otro día otro compañero nuestro, Ricky Aristegui, contaba un poco cómo este fenómeno, digamos, antes la gente venía a pedir trabajo, después venía a pedir alimentos, y ahora, digamos, de alguna forma trata de pedir lo que sea. Entonces, hay un retroceso muy grande en todo lo que tiene que ver con los barrios periféricos de Cañuela y no tan periféricos, y hoy vemos en algunos lugares gente que revisa la basura en Cañuela, cosa que algo era que no se veía hace un tiempo atrás. Entonces, lo que vaya a pasar también es mucha responsabilidad de lo que sigue haciendo este gobierno, y no hay miras y tampoco reflejo de que vaya a modificar algo de lo que viene haciendo. Porque, insistimos, nosotros lo único que le preocupa a este gobierno es cumplir con los acreedores externos que han venido a especular hace más de 3 años al sector financiero argentino, en el cual es el sector más vulnerable del mundo, y no se preocupa lo que le pasa a las clases medias. Digamos, el otro día escuchaba una persona conocida mía que había sacado un UBA para comprar un vehículo, y el vehículo vale casi el doble de lo que lo sacó cuando lo compró. Entonces, a las clases medias de los sectores más vulnerables de la Argentina, lo que viene de acá, y siempre lo que viene de acá al futuro, no es nada bueno. Digamos, la gente saca créditos para pagar deuda, con lo cual entra en un círculo, digamos, vicioso, el cual no tiene dónde salir. Y eso, cuando uno llega a su casa y no tiene para darle comer a sus hijos, ya no para pagar una boleta, sino para... Eso genera violencia. Genera violencia, te baja la autoestima, rompe familia, destruye el tejido social, digamos, genera mayores... La gente, cuando en los barrios cada vez hay mayor inseguridad, y esa mayor inseguridad está vinculada con la descomposición social de los mismos barrios, que terminan robando entre pobres. Ya no es el problema que se roban en el centro de Cañuela, el problema es que la gente, cuando sale en la mañana, los que todavía tienen algún trabajo, se lo roban los mismos vecinos. Entonces, todas estas cosas van destruyendo los tejidos sociales. Y bien, las organizaciones sociales que están militando en los barrios cumplen un rol importante, con eso no alcanza. Es la política pública la que transforma la realidad. Y lo que tenemos es una ausencia del Estado hace más de 3 años. Ayer volvió la última, el tema, digo volvió, está siempre latente, pero con las posiciones que adoptaron diferentes bloques, y acá hablo ya estrictamente de lo que tiene que ver con el peronismo, con el campo popular y demás, la mirada con miras al proceso electoral del año próximo. Y esto de que se habla tanto que tiene que ver con la unidad sí, unidad no, unidad con quién es el límite, es el nombre el límite o es un espacio político el límite, en fin. ¿Qué mirada tenés al respecto y qué mirada tiene la organización cuando uno observa ante situaciones de estas características, ni más ni menos, que se vota un presupuesto de ajuste y que hay sectores vinculados al peronismo que acompañan este proyecto de ley del gobierno? Si uno lo tiene que trasladar automáticamente esta foto a un armado electoral del año que viene, ¿cómo se puede trabajar la unidad en este sentido? ¿Qué reflexión se puede hacer al respecto? Nunca es fácil una reflexión, una respuesta para este tema, ¿no? Nosotros lo que sí decimos es que estamos trabajando tanto en Cañuelas como a nivel nacional para la unidad. Nuestro límite son las políticas de Cambiemos y el acompañamiento a las políticas de Cambiemos. Nosotros entendemos que hay muchos sectores que están apretados o ajustados por la chequera o por la carpeta, y eso se tendrá que hacer cargo cada uno. También se tendrán que hacer cargo de cara a la gente las distintas medidas que fueron tomando desde este tiempo y que le fueron dando de alguna forma apoyando o dándole aire a lo que es este gobierno y las políticas de ajuste. Ayer claramente varios diputados les pidieron, sobre todo aquellos diputados tanto de Cambiemos como de aquel peronismo que acompañó, ya sea con el quórum o con los votos, este presupuesto, que se acuerden de sus orígenes y se acuerden de la gente que lo votó y qué rol tenía que cumplir cuando lo votaron. Pero bueno, seguiremos trabajando para la unidad y el límite o la realidad lo marcará las decisiones sectoriales o individuales que vayan tomando los distintos referentes y también aquellos que quieran esa unidad, porque también para la unidad se necesita voluntad y hay gente que habla de la unidad en lo discursivo, pero en los hechos termina trabajando para la división. Gracias por el tiempo y por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que ande muy bien. Sebastián de Micheli, de la agrupación La Cámpora, dialogando con nosotros.